¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa especial de domingo. ¡Qué elegancia! La de Francia. Me encanta a Gaby porque ustedes no la ven, pero tiene los ojos cerrados para tener más impacto en tus oídos. Pero no la van a ver, así que obviamente los tengo que reescribir para que entiendan cómo lo dijo. Lo dijo con elegancia. Como la de Francia. Porque así es este programa y así somos nosotros. Muy elegante como el somos anterior. Somos elegantes. De hecho, hoy vengo vestida muy elegante. Yo lo sé. Envidiarían, pero con verla en estos trajes o en estos harapos, andrajos. Andrajos. Todos ahí llenos de hoyos y agujereados. No. Cortados con tijera y demás cosas. Eso fue de mi pasado oscuro que luego hablaremos. Moda noventera. Moda noventera. Sí. Pues Gaby, bienvenida al domingo. Bienvenida, Ocateca. Yo no entiendo por qué le dijiste que era programa especial si siempre hacemos programa el domingo. Es que es programa especial porque no toda la gente trabaja en domingo. No toda la gente hace lo mejor de sí misma este día. Por eso es algo especial. O sea, solamente nosotros trabajamos en domingo. No. Y en sábado. Bueno, o sea, no solo nosotros, pero eso es algo bueno, especial en cuanto a podcast, programas, shows en vivo. Sí, de hecho, no hay muchos que se transmitan en vivo. Exacto. Y nosotros los transmitimos diario, ¿te imaginas? Eso es lo más Mucha bonito. Gente nos pregunta que cómo le hacen para grabar tantos y ya no sé. Se chocan. Yo pero no tenemos muchos temas y tanto de qué hablar y ustedes... Y tanta música personas que poner. Elegantes, he decidido que les voy a llamar elegantes. ¿Cómo están mis elegantes? ¿Cómo están, señoras y señores elegantes? ¿Y cómo en español y en femenino cómo se llama? ¿Elegantas? Tal vez. Para las feminazis. elegantes y elegantas. Estás muy Fox. Resumimos como elegantes. Exacto. Bueno, elegantes, bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Y de nueva cuenta vuelvo a admitir mi opinión con respecto a los domingos. Yo quise darle chance este domingo y la verdad es que no funcionó. Muy independiente que se va a jugar la final de... Bueno, no la final, el clásico se va a jugar. El clásico, por favor, no confundas. El clásico que también estuvo peor el partido. Ay, el anterior. Y no lo mencionamos en el podcast del viernes. No, pues... Se nos fue el pedo, pero bueno. Pero no era tan importante, no fue nada elegante. No, yo no creo tenía que elegancia. Por eso no lo mencionamos. No tenía elegancia. Pero hablas muy bajito cuando dices es que como la de Francia. Para que sea más elegante. Me encanta cuando dices como la de Francia porque se das tus ojitos. Así como si estuvieras imaginándote que en verdad estuvieras en es Francia. Es que yo me imagino en Francia, ustedes no lo saben. ¿En qué parte te imaginas de Francia, por ejemplo? Me imagino en un lugar así que nadie conozca. Pero bueno, no importa, lo veremos después. El día de hoy vamos a hablar de otro canal televisivo que posiblemente se rescate o se pudo haber rescatado por alguna programación, pero pues luego valió madre y pues ya no. Pues ya no se puede. Ya no. Ahorita no, joven. Estamos hablando de TV Azteca. No. Azteca 7. Sí. No. No, estamos hablando de Azteca 7. TV Azteca 7. No, porque no dijimos Televisa Canal 5. Se te sale lo ñero. Saludos a Luis. Mis hermanas dicen que soy un poco chola por dentro. Tienes como que muy cholo. Tienes un cholismo ahí oculto. Eres cholo de closet. Está bien, tal vez. Solamente que tú sí tienes gustos refinados. Tú tienes gustos elegantes. Como nuestros elegantes. Chola elegante. Bueno, señores elegantes, no sé ustedes qué programas de TV Azteca, bueno, de Azteca 7, siendo concretos, les gusta más, pero. Yo creo que de los que más me quedo son de la infancia, otra vez, sí, regresando. Claro. Regresando al pasado. No sé qué nos pasa, que no podemos ir más hacia el futuro. Es que somos no muy podemos avanzar, pero a mí me gustó mucho más esa parte. Es porque somos nostálgicos, insisto. Tiene que ver, pero en serio, estoy segura que los contenidos eran mejores. Yo o sea, algo me lo dice. Yo coincido contigo. muchas veces. Gracias. Y en esta también. Sí, porque no tenía mucha lógica lo que dije. Bueno. Pero sí, a mí algo que me gustaba de Azteca 7 era que en las mañanas de los sábados, me parece, que era cuando salía esto de Disney, no sé qué. Ah, Club, Disney Club. Club, ajá. Bueno, Disney Club. Club Disney o Disney Club. Excuse por esta, Disney esta Club. Caricatura del recreo. Ah, era claro. Máximo. Sí, y la película padre. Ni se diga. Ah, sí, está porque bien chida. A veces es difícil pasar de la pantalla chica a la pantalla grande esta clase de caricaturas. Claro. Pero en este caso fue muy exitosa, al parecer, al como yo lo vi. La verdad, sí me compraron, sí, y sí me ganaron. Y aparte los personajes tenían más carisma que algunas otras producciones sí. De Disney. De hecho, otra de las series que me gustaban, ya no la pasaron tanto como en mi infancia, pero sí llegaron a trascender, no de forma existencial, pero sí de forma personal. Estoy hablando de Las Locuras del Emperador, pero cuando va a la universidad. O sea, todavía era un humor ácido, había humor chido. Esa casi no lo vi, fíjate. A mí me encanta. No fue de mi agrado. ¿Pero la película sí te gustó? Las películas me gustan, fíjate. A mí sí me gustaron. La 2 un poco menos, pero todavía tiene algo suyo. Pero la 1 sí me gusta mucho. Ah, claro, la 1 es de saltar la cuarta pared. Está genial. Está muy padre eso. Demasiado, demasiado. Es demasiado creativa. Yo no sé qué pasó. ¿Quién sabe? Como picos Disney, ¿no? ¿Sabes? Sube, baja. Ah, tiene cosas chidas, tiene cosas infantiles, tiene cosas muñoñas, tiene cosas. No, pero refiero a como que de repente tiene así una masterpiece y después otra vez. Y así se va, como arriba, abajo. Así es, pero esto arriba, no, pero vamos a hablar de no, Disney. Más, no tanto de Disney, es más pero de Azteca 7. Pero es que, bueno, cabe destacar que Disney, bueno, que TV Azteca tiene los derechos de transmisión de Disney, por eso que estamos hablando de Disney, ¿no? Y tiene que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, producciones que... Es que hay algo que no me gusta mucho de TV Azteca, ¿no? Que agarra... Bueno, también Televisa, ¿no? Pero que agarra programas... extranjeros y los pone a disposición del público mexicano. Por ejemplo, uno de los famosos programas, no sé, que lo pasaron primero en el 13 y luego lo pasaron en el 7, creo yo. Era un programa japonés que estaban en un agua y tenían que caber en una pared y la pared se movía y tenían que... Ah, sí, que caber, sí, claro. Que era de un muro, ¿no? Sí, aquí le pusieron Aguas con el Muro. Aguas con el Muro, sí. Y básicamente era la misma versión de la japonesa. Ah, pero, sí. Pero no sé por qué no pegó tanto. No sabía que era japonesa, fíjate. Era japonesa. De hecho, me gustaba más otra que se llamaba Splash o algo así. Ajá. Que la... No, me parece que sí estaba en el 7, que la conducía el Estaca y... No, ese es de Televisa. Ay, güey. Otra vez me estoy confundiendo, cara. Y se llama Wipeout y aquí le pusieron El Resbalón. El Resbalón, sí. Sí, no, te confundiste, sí, muy feo. Olviden eso, vamos a reunir. Ah, sí, El Muro. Pero bueno, hay algo que podemos rescatar del 7, por ejemplo, fueron los primeros en poner anime también. Y uno de los animes que pusieron que pegó mucho, bueno, fueron dos, y dos muy importantes. Número uno, para chicas, Sailor Moon, y no Ay, tanto para Sailor chicas. Moon. ¿Te gusta? Que, sí, me gustaba mucho. Yo lo veía, pero no lo entendía. ¿Por qué? Pues porque yo veía monos. Unas morritas que de repente ya estaban en su etapa adultez. Ajá, tal vez por eso, y yo no estaba tan conectada con ellas, ¿no? ¿Tan conectada? Ay, Manny. Ay, qué estamos bonito. Hablando de cosas. Ay, no, pero, por es ejemplo... Estúpida, mi pelo, idiota. Pero, por ejemplo, con quien me conecto muy bien son con los Caballeros del Zodíaco. También me conectaba con él. Bueno, es que ellos eran más de mis hermanos. Ajá. Y entonces por eso fue interesante. Y, por ejemplo, yo hasta el día de hoy veo los Caballeros del Zodíaco. Bueno, ya no están las nuevas versiones, pero sí. Dicen que sí. No están tan chidas. No, no están tan guay. No, hasta a mí la saga que más vi y que también fue la que más me gustó y coincido con mis hermanos los menores. Ajá. Es la saga de Hades. ¿La has visto? Casi la última, sí, que sacaron. Sí, es casi la última, pero está mucho más padre, es mucho más gore. Pero fíjate que la saga pero de está ñoña, fíjate. Pero la saga de Asgard también está chida. Por ejemplo, y obviamente y la saga de Poseidón, digo, la saga de las 12 casas la tienen que ver. Ah, bueno, esa es como básica, ¿no? Ajá, para que puedan entender. Pero a mí me gusta que Seiya sea tan principal, o sea, la verdad me caga Seiya. No sí, sé. ¿Por qué? No sé, es muy teto y es así como, oh, sí, Atena, es te voy a salvar siempre. Es muy políticamente Ay, correcto. Ay, sí, no puedo con él. Mi favorito es Fénix. Ajá. Él es así como... Me encanta. Porque es muy... Es tu crush. Sí, tal vez mi crush figura de lo que... ¿Ya ves? Tengo crush caricatura. De lo que hablamos el viernes. Pero a eso me refiero, a que me gusta que sean como más rebeldes o que al menos se salgan de la línea. O sea, lo que más me gusta son los antihéroes, yo creo. Yo creo que sí. Y fíjate que hablando de antihéroes, también Disney en caricaturas, porque estamos hablando más que nada en caricaturas, claro, que están ahí, ha adquirido algunas, bueno, pues por su mismo deal con Disney. Así pues es. Tiene mucha onda de Marvel, por ejemplo. Sí. Y tiene las películas, bueno, no tiene las películas, pero por ejemplo tiene lo que son los, ¿cómo se llaman estas cosas? Los dibujos, o sea, animados del Hombre Araña. Pasaban el Hombre Araña, para empezar. Pasaba el Hombre Araña, pero ajá, el del pasado. The Amazing Spider-Man, ¿no? Ah. También pasaban X-Men, ¿no? Sí, estaba muy padre. O sea, pasaban algunas cosas de Marvel interesantes. Así es, ¿no? Como ahora, por ejemplo, en Disney XD o esas cosas, ah, que es Marvel, Agentes de S.H.I.E.L.D. y eso, como que no me no llega. Te... O los de Avengers, pero con Spider-Man y así como otro grupo. Ajá. Tampoco, ni la animación se me hace chida, ni como el contenido. Pero fíjate que, ya, es que igual también de TV Azteca no puedo hablar mucho porque no me la pasaba viendo mucho. Bueno, en este caso Azteca 7, ¿no? Uh-huh. Porque yo veía más, pues sí, el 5 era lo que más atraía y lo que más punch traía también. ¿Crees? Sí, claro. Por ejemplo, Sandivel, ¿has oído hablar de Sandivel? Claro. Sandivel también era del 7, ¿no? No recuerdo si era del 7 o del 5. Ay, tampoco, pero Sandivel también me gusta. Queridos elegantes, díganos por favor, elegante, ¿qué onda? Pero no, Sandy, no, no. Ese sí ya me gustaba. O Candy también. Candy, bueno, Candy, no sé. Había una que era como del jardín secreto, algo así se llamaba. No lo sé. Pero algo que es inevitable hablar del 7, algo así, inevitable. Es una película muy peculiar. Una muy peculiar que repiten, creo que cada dos cada de meses día, o cada trimestre. Estoy hablando de esta película protagonizada con Lindsay Lohan y protagonizada por Lindsay Lohan. Ay, y se llama Juego de Gemelas. Juego de Gemelas. Juego de Gemelas. Ah, esa película es muy buena, pero ¿sabes qué? Yo creo que sí, de tanto que la repiten, tan choteada que está. Sí, claro. Ya como que, ay. No como sé, que pierde, como pierde, que... Pierde, pierde. Y sí, es como que la que siempre ves en esa o una de Disney. Matilda también me gusta mucho. Pero esa es del 5. Ajá. Pero, por ejemplo, pero bueno, es que el domingo es fácil que siempre te traen las de Disney. Siempre de Disney, Disney, Disney, Disney. Disney. Sí, porque te digo, es el único día interesante que tiene. Igual sería bueno hacer el ejercicio. Nuevamente aquí somos pues muy ¿cómo se llama? Educacionales y damos ejercicios a nuestros elegantes. Al aire. Exactamente. Pues les recomendamos checar cuál es la programación que se programa en la programación programada del 7. Porque ahora también ponen series, por ejemplo, de lunes a viernes ponen series de televisión, pero pasan por desapercibido totalmente, ¿no? Tenían programas como La Isla, por ejemplo. Ah, sí. Y yo quiero mandarle un saludo hablando de La Isla a mi amigo Diego Olivos, que le súper encantaba ese programa. ¿La Isla? Y siempre me burlaba de él. Una vez, déjenme decirles que tuvimos que terminar de vernos porque nos habíamos puesto de acuerdo para salir y teníamos que dejar de vernos así a tal hora para que le diera tiempo de ver La Isla. Así, a ese nivel. ¿Y si aguantabas vara? ¿Y sí, sí, sí? ¿Sí, sí, sí, sí, sabías? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ¿cómo que ya se iba a ir? ¿Sabes? Iba a salir de la ciudad, pues. Ah, del mundo entero. Algo así. Pues está bien, ¿no? En parte sí es la pero fíjate que yo nunca he sido tan adicta a un programa de... Ah, ya, ya me toca, tengo que verlo. Y menos del 7. No, yo creo que nadie... Creo que no, fíjate. Ni siquiera cosas... Ah, pero cosas de la vida pasan en el 13. Luego hablaremos del 13. Pero bueno, por el momento ya se acabó este programa de... ¡Qué elegancia! Jadeas muy raro, Gaby. Pero ya se acabó. Ya, porque también tenemos Finiquito. Cosas que hacer el domingo. Por ejemplo, domingo. Por ejemplo, ver la final. Ver la final. ¿Qué? También pónganos en los comentarios quién quieran que gane. Así es. Es en la noche, ¿verdad? Necesito. O ya me lo perdí. La hora. No sé, por favor, ahí no puedo decir confírmelo, pero es que no tengo nada para decirles. Pero bueno, ahí nos dicen cómo quedó el Chivas América, ¿no? Total, no nos interesa, no apostamos nada, ni tampoco le vamos ni, a Morena. Ni va muy enfocado en eso este programa, ¿verdad? No, la verdad no, pero era algo que tenemos que decir, ¿no? Pero bueno. Como algo programa. Así es, algo que más que quieras agregar, mi querida. El domingo a las 6, perdón. Ah, ¿sale un ratito? Sí. Sí. No podía quedarme con la duda, perdón, queridos elegantes. Perdón, te decía Gaby. ¿Con quiero aclarar que en mi pasado, cuando no tenía cable, mi máxima diversión sí era el 5 y el 7. Entonces, bueno, para todas aquellas personas que no tienen tampoco, no pasa nada. A veces se puede rescatar algo y yo creo que lo interesante es combinar, ¿no? Ahora sí puedes tener tantito internet o juegos de mesa, un poco de Risk, un poco de Uno. Siempre es importante jugar Uno. Yo para finalizar, quisiera decirles que mi programa favorito del 7, no lo pasaban en la mañana ni en la tarde, lo pasaban en la madrugada y se llamaba Insomnia. Y era un programa de comerciales. Loquillo. Comerciales de todo el mundo. Y no podía dormir después de verlos porque eran tan geniales. Algunos tan terroríficos. Pero me gusta mucho Insomnia. Sí, recuerdo haberlo visto alguna vez. Está muy, muy, muy chido. Y se lo recomendaba. Yo me desvelaba todos los lunes porque los lunes lo pasaban. Y creo que ha sido el mejor programa que ha hecho TV Azteca. El programa más bizarro ha sido el más chido. Así es. El programa que ni siquiera hacen ellos, más bien que recopilan ellos los comerciales, es el mejor que han hecho. Entonces, ¿qué es lo malo de Azteca 7 en general, TV Azteca ya para terminar? Eso, que siempre se está copiando de las demás televisoras. No, ya a veces, cómo... hace ratito estábamos viendo televisión hindú. Ya sé, y era como lo mismo. El mismo logo y todo. Nunca sabes realmente qué contenido es original de ellos. O sea, es muy raro que digas, esto a fuerzas viene de TV Azteca, nada más. Y ellos lo patentaron, lo inventaron, son bien chidos. Es lo malo. Es lo malo. Pero no tan bueno. Pero no tan bueno como esta canción. Esto es de Macros 8299, orgullosamente mexicano. Mexicano. Y esperemos contarlo alguna vez aquí en este programa. Es un poco de Peter Pan. Esto se llama Horsey con Sara Bonito. Y lo voy a escuchar aquí en ¡Qué elegancia! La de Francia. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?